de trago en trago, con mi prepago ando queriendo olvidarte. Sé que voy lento, pero el olvido llegará en cualquier momento. De trago en trago ando de vago, con esta canción de fondo. Mira mis ojos, aunque te burles ya de ti, ¿pa' qué me escondo? Fina y yo corriente. De trago en trago, por pasión pago, para ver si alguien te imita. Tú fuiste mucho más que una cara bonita. Tú sigues siendo todo, todo. De trago en trago.